Muy buenas tardes, hoy es el miércoles 30 de enero del 2013 y un día más comienza La Casa Incendiada en Radio Ela. Gordon, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Constipado. Ha llegado justito, ha llegado. Sí, no sé por qué empezamos tarde. Hay que estar más puntual, hombre. Por lo demás todo bien, ¿no? Todo muy bien. Bueno, hoy en La Casa Incendiada recuperamos un tema pendiente que en su día quisimos traeros, pero bueno, por distintas circunstancias no pudo ser. Hoy sí, vamos a hablar del segundo informe de brigadas vecinales de observación. En su día ya estuvieron presentando lo que eran las brigadas vecinales aquí en La Casa Incendiada. Estamos hablando de allá por diciembre del 2010. Han elaborado el segundo informe y aquí en el estudio tenemos a unos compañeros que enseguida nos van a contar sobre este segundo informe. También vamos a contactar con una persona que nos va a prestar a relatar en primera persona lo que es un control de identidad, cómo lo sufrió y cómo es, en resumen, ser una persona migrante aquí en Madrid y ser susceptible en cualquier momento de sufrir un control de identidad. Y para cerrar, hablaremos con Alberto del documental Los Ulises, que cuenta básicamente la vida de un grupo de migrantes indios en Ceuta a la espera de ser repatriados o no ser deportados de la entrada peninsular. ¿Cómo contactar con el programa? Pues desde el correo electrónico de lacasaincendiada@radioela.org. lacasaincendiada@radioela.org. Todo junto y como suena. La Casa Incendiada, que originalmente se realiza y se emite en Radio Ela, en Madrid, la emisora libre y autogestionada. Pero saludamos también a todos los oyentes que escuchan este programa a través de Radio Bronca en Barcelona, Radio Activa en Alcoy, Radio Almaina en Granada, Chinchilic y Ratia en Orereta, Radio Malva en Valencia, Chamán en Radio Móstoles, Radio Zona Norte por ahí por Euskadi, Radio Chabolo en Zaragoza, que es la última incorporación a la revisión de La Casa Incendiada, en la que huelga radio, en México DF, y también, como no, vamos a lanzar un agradecimiento a la publicación anarquista Todo por Hacer, que mensualmente recomiendan algunos de los programas que aquí hacemos. Arrancamos el programa. Una brigada vecinal de observación de derechos humanos es simplemente y grandemente también cinco compañeros y cinco compañeras, cinco o seis, que nos juntamos para salir a denunciar una práctica que estamos viendo y veíamos cómo se extendía en nuestros barrios, en los diferentes barrios de Madrid, una práctica caracterizada por la identificación continua y sistemática de personas, individuos que no tienen fenotipo, ya no solo español, sino fenotipo europeo, pero sí que claramente se identifican como no autóctonos. Y las brigadas son un intento de, si bien es cierto, de detener esas prácticas, pero antes que nada, y quizás en primer término, identificar y mostrar a nuestros vecinos y a nuestras vecinas que esas prácticas se están haciendo. Desnormalizar lo que pareciera que empieza a ser ya algo continuo, cotidiano y casi natural en nuestra ciudad y en nuestros barrios. Nuestro primer objetivo, con nuestros chalecos, yendo a las bocas de metro, sobre todo a esos sitios de intercambio de personas, de grandes centros de transportes, es sobre todo visibilizar lo que pareciera que esta ciudad no quiere ver y que muchos vecinos y vecinas parecen que tampoco están viendo, que es que continuamente a otros vecinos y vecinas de nuestros barrios les están parando para identificarles, para llevarles a comisaría, para llevarles a los CIES o para, en definitiva, llevar una comprensión clara de que el inmigrante es criminal y que el inmigrante tiene que sentir que no tiene derechos. Las brigadas son, ante todo, una llamada de atención a nuestra gente, a nuestros vecinos y vecinas, de lo que está sucediendo en sus barrios, y quiere preguntarles también directamente si esto es lo que a ellos les apetece. En nuestras salidas hemos podido confirmar que los controles continúan. Se prolonga así la condena a caminar de manera insegura por la ciudad, a ser señalado como sospechoso, a vivir con el miedo a sufrir un control de identidad y a la presión de sufrir un auténtico ciclo de privación de libertad. Al mismo tiempo, las redadas son una forma que generaliza el control policial en los espacios públicos. Esto es un fragmento del segundo informe de Brigadas Vecinales de Observación cuando la vulneración de derechos se normaliza, controles racistas de identidad 2011-2012, que presentaron el pasado 11 de diciembre de 2012. En el estudio tenemos a Natalia y a Javi, que son compañeros de Brigadas Vecinales de Observación. Muy buenas, bienvenidos a Radio ELA. Hola, buenas noches. Para empezar hablando sobre este segundo informe, titulado Cuando la vulneración de derechos se normaliza, controles racistas de identidad, ¿de qué vulneración de derechos estamos hablando? Bueno, hablamos de múltiples vulneraciones de derechos. Los controles de identidad, como práctica sistemática, vulnera derechos y libertades fundamentales, pero esencialmente denunciamos que hay dos derechos que son vulnerados. En primer lugar, el derecho a la no discriminación. En tanto, se detiene a las personas por su apariencia física, se pone bajo sospecha a nuestros vecinos y vecinas simplemente por su color de piel o por su aspecto. Y por otro lado, también se vulnera el derecho o la libertad de circulación. En tanto, las calles, con la presencia policial continuada, con los controles sistemáticos, se convierten en verdaderas aduanas, en fronteras internas en nuestros barrios que impiden que las personas puedan circular libremente y desarrollar su vida con normalidad. ¿Y cómo se articula esta normalización de esta vulneración de derechos humanos de las que nos vienes hablando? Básicamente, una de las principales conclusiones, además, que hemos sacado, es que se continúan haciendo los controles. Entonces, digamos que la normalización viene ya cuando no solo es una práctica que se tendría que dejar de hacer, sino que continúa produciéndose y la continuamos viendo, a lo mejor de otras formas o cambiando alguna parte de su tipología, pero vamos. El problema es que siguen habiéndolas y la gente pues llega un momento que se acostumbra, ¿no?, a que le paren. Incluso la gente con la que hablamos, los inmigrantes y demás, se acostumbran y lo toman ya como algo que les va a pasar todos los días, ¿no? Que les van a parar para pedir la documentación. Ya directamente muchas veces incluso hasta sacan el DNI antes de que se lo pidan, porque ya saben lo que hay. Y eso es una de las cosas más graves de la normalización, ¿no? Que la gente ya lo interiorice como que es algo que tiene que ocurrir. Y que está a la vista de todos. O sea, no es una práctica escondida, ni mucho menos, que hace en callejones oscuros aquí por el centro de Madrid o en determinadas estaciones de metro, lo podemos ver a cualquier hora del día. Sí, todas las personas que caminamos en Madrid constantemente podemos ver los controles en la vía pública y fundamentalmente en los medios de transporte, ¿no? En el informe que presentamos reflejamos que un 76% de los avisos que hemos recibido es en el transporte público. Es decir, cualquier persona los ve, en muchos casos lo sufre y en otros casos está presente, ¿no? Afortunadamente, muchas de esas personas que ven cotidianamente los controles no aceptan que se normalice esta práctica discriminatoria y los denuncian, interpelan a la policía y, por otro lado, se usa los avisos de denuncia de los controles como una forma colectiva de desobediencia y de negarnos, en definitiva, a que esto siga ocurriendo en nuestra ciudad con total normalidad e impunidad. Más tarde, como comentábamos al inicio del programa, contactaremos con una persona migrante que sufrió un control para que nos cuente cómo es, cómo se sufre. Pero en este segundo informe, por centrar un poco vuestra presencia aquí en el estudio, ¿qué nos podemos encontrar en este segundo informe de Brigadas Vecinales? ¿Qué contiene? Bueno, por un lado, actualizamos los datos de los controles de identidad que hemos ido recogiendo en el último año y medio, las fechas que recogemos de nuestras propias salidas de brigadas y de los avisos se comprenden entre el 10 de mayo del 2012 y 11 y el 10 de noviembre del 2012. Ahí reflejamos 102 salidas de brigadas vecinales. En un tercio de ellas hemos encontrado un control de identidad. Teniendo en cuenta que la salida de brigadas se realizan de manera puntual en sitios en los que sabemos, porque tenemos avisos o nosotros los vemos cotidianamente, que hay controles de identidad, pero se producen en un periodo de tiempo muy corto, un tercio de controles encontrados por brigadas vecinales creemos que es muy significativo. Pero es que además recogen 1.144 avisos que nos han ido llegando a través de diversas redes, del correo electrónico, de Twitter, a nuestro blog, que reflejan una multiplicación de la implicación social de la gente que está dispuesta a denunciar las redadas. Desde el anterior informe ha crecido exponencialmente el número de avisos que hemos recibido. Creemos que porque hay una mayor visibilización, porque analizamos que también el 15M tuvo un papel muy importante en esta práctica, y porque además las denuncias o las acciones directas colectivas denunciando los controles han sido muy efectivas y han favorecido que la gente decida implicarse para denunciar. ¿Qué diferencias habría con el primer informe, principales? El primer informe que comprende un periodo entre 2010 y 2011, este estamos hablando 2011-2012, el que reciben presentes. Bueno, sobre todo cosas que hemos notado de lo que son los controles en sí están reflejadas en este segundo y en el primero lógicamente no estaban. Cosas como, por ejemplo, cómo han cambiado la tipología de los controles, de unos controles que al principio a lo mejor eran mucho más visibles, con policías de uniforme y tal, que todavía ahora también se hacen de uniforme, pero bueno, hemos notado que a lo mejor ha cambiado un poco en ese sentido lo que es la forma de camuflar un poco los controles, ¿no? Una de las cosas que hemos notado que en el primer informe también estaba reflejado el tema de la policía secreta, pero hemos notado un incremento. De hecho, si comparamos los datos, el porcentaje se incrementa, ¿no? El de policías de paisano pasa de un 14% a un 58% de un informe a otro. Un dato que es bastante, bastante interesante, bueno, interesante para analizar, ¿no? Para tener en cuenta. Y bueno, pues no sé si mi compañera quiere añadir algo más. Bueno, otra de las cosas que hemos decidido complementar en este segundo informe, además de los datos, es que hemos hecho un análisis más o menos cronológico de la presencia de las brigadas en el espacio público a través de los medios de comunicación. Entonces hemos recopilado tanto las declaraciones de representantes políticos, de los sindicatos policiales, que en su momento tuvieron una voz destacada en el tema de las redadas racistas, y también de los colectivos y asociaciones que los venimos denunciando desde el principio. Con ello pretendíamos entender qué es lo que ha sucedido con el fenómeno de los controles de identidad, porque creemos que el escenario es distinto al primer informe, y el análisis que reflejamos es que consideramos que ha habido como tres etapas diferenciadas en la práctica de los controles discriminatorios. Una primera, que fue de una invisibilización bastante generalizada, que situamos antes de 2009, en lo que no se hablaba de controles de identidad, que socialmente no estaba presente el problema, pero sin embargo existían. De hecho, dos de las condenas de organismos internacionales al Estado español por discriminación son de este periodo, de un hecho sucedido en 1992 y otro en el 2005, por ejemplo, ¿no? Después planteamos que hay una segunda etapa que se corresponde fundamentalmente con el gobierno del PSOE, que hemos definido como una etapa de negación, en la que reiteradamente y a pesar de las evidencias que se presentaban, el gobierno negó que existían las redadas. Rubalcaba repetía una y otra vez: las redadas no existen porque las prohíbe la Constitución. Y posteriormente estaríamos en la tercera etapa, que es la actual y a la que denominamos normalización, y se corresponde con el gobierno del Partido Popular, ¿no? Planteamos que ha habido una normalización de las redadas, por lo que señalaba antes mi compañero, y porque los controles de identidad en estos momentos se vinculan explícitamente con temas de seguridad ciudadana. Los representantes actuales del gobierno en el Partido Popular, en su momento, cuando estaban en la oposición, levantaban sus voces indignadas frente a una política que ellos mismos caracterizaban de discriminatoria y de xenófoba. Hoy por hoy, las redadas existen con todas las evidencias, con los datos que presentamos y con nuestro transcurrir cotidiano en la ciudad. Sin embargo, desde el gobierno siguen negando que existan las redadas, los controles de identidad por perfil racial, y cuando pretenden justificarse siempre los vinculan a temas de seguridad ciudadana, tanto en espacios como en Lavapiés, con el plan de convivencia y seguridad, como en cualquier otra situación. ¿Cuáles serían a grandes rasgos las conclusiones de este segundo informe? Ya nos has comentado algunas ahora, pero hay alguna más que yo creo que es importante, ¿no?, dejar claro, pues después de este trabajo que habéis venido haciendo durante tanto tiempo, conclusiones claras. Sí, pues una de ellas, por ejemplo, sería que continúa la coacción contra las personas que denuncian estos controles, no ya solo a nosotros, que bueno, hemos recibido varias multas e incluso hemos tenido un juicio por lo penal y tal, que ganamos, y sino a toda la gente que pues de alguna forma u otra levanta su voz a modo individual en contra de los controles. Esta coacción continúa, como decimos, y hay, bueno, pues mediante multas se intenta disuadir a la gente de que responda ante este tipo de situaciones. Otra de las consecuencias, por ejemplo, es que hemos visto cómo digamos que las redadas racistas, el tema de las redadas racistas, se está usando un poco como arma arrojadiza entre diferentes partidos políticos, por lo que comentaba antes mi compañera, pues eso, por ejemplo el PP, que tanto las criticó y que decían que iban en contra de la Constitución y demás, ahora las permite camuflándolas de otra forma, y ahora es el PSOE quien, bueno, digamos que se utiliza un poco de forma como de arma arrojadiza esta situación. Y bueno, algo importante también es que se sigue con este tipo de prácticas se sigue reforzando la relación entre delincuencia y inmigración. Es lo que se intenta hacer también, que haya siempre este tipo de relación por la justificación que da la policía, justificación legal que dan a la hora de hacer los controles, que es por la seguridad ciudadana y tal, y ya pues también incluso en la propia población, que siempre cuando va transitando por un lugar público o por el metro ve siempre la típica escena de los policías parando a alguien de aspecto extranjero, y esto pues refuerza al final también entre la gente el hecho de vincular la idea esta del algo habrá hecho, ¿no? Si le está parando la policía es porque habrá hecho algo, cuando simplemente estaba transitando por la vía pública. Entonces, esas serían, por ejemplo, dos de las conclusiones también. De hecho, dentro del segundo informe hay un apartado extenso del discurso policial, de la práctica policial, de los argumentos policiales a la hora de hacer una redada, de las actitudes policiales. Vosotros que directamente habéis, como brigadistas, habéis participado y habéis observado, ¿cuál es el argumentario policial, ¿no?, cuando llegáis vosotros y os plantáis con los chalecos estos que naranjas, fosforitos, ¿no?, que hemos visto, ¿no?, en varios vídeos? ¿Cuál es la actitud policial para precisamente normalizar esa práctica? Bueno, el argumentario en general es bastante diverso, pero también hemos percibido cómo se ha ido homogeneizando, ¿no? Siempre podemos decir, está cargado de prejuicios, de estereotipos, que además potencian que su mirada se ponga siempre sobre perfiles de personas determinados, bien sea de personas migrantes, bien sea jóvenes con determinado aspecto. Es como está su práctica cargada de esos prejuicios, ¿no? Pero sí que hemos percibido que el planteamiento este de vinculación de migración con temas de seguridad ciudadana se va imponiendo de manera destacada, y en las últimas veces que hemos interpelado a la policía, cuando somos cuando presenciamos un control de identidad, en general este es el argumento que va cobrando más peso. Sí, igual antes hablaban más de, incluso lo decían, yo recuerdo algún comentario de policías que decían, no, bueno, es un control de papeles, sin más, rutinario. Sí, ¿no? Como que al principio, a mí me daba esa sensación, por ejemplo, de que no tenían que dar tantas explicaciones igual, y ahora sí que se ha ido homogenizando un poco, y pues siempre lo vinculan a eso, ¿no? Para tener su escape por ahí, ¿no? Su escape legal, ¿no? Estamos luchando contra la droga, contra los robos, contra lo que sea. ¿Y cómo ha variado el resto de políticas migratorias en torno a estos procesos de redada? En el momento de la redada, en el informe se ve una evolución, pues, desde la anterior a la actual, ¿no? Que, como comentabais, hay más redadas, sigue habiendo, se hacen por personas camufladas normalmente de paisano para que no sean tan visibles, etcétera. Pero existen otra serie de cambios en los protocolos por parte de la policía o desde el punto de vista político de actuación con las personas migrantes que os hayan contado, hayáis visto en estos últimos años, una evolución desde el anterior informe al actual. Pues no. No, en realidad es que los protocolos de la policía no son públicos. Entonces, no podemos identificarlos más allá de lo que vemos cotidianamente en la calle, ¿no? Y un poco como que las directrices percibimos que siguen siendo las mismas, pero haciendo más hincapié en este último punto que comentábamos. Y desde el momento, por ejemplo, de una identificación, cuando un migrante queda retenido o es detenido, ¿se ha notado algún tipo de cambio también de un informe a otro, la forma de actuar por parte de la policía? Se notó un cambio. La policía sacó en mayo una circular en la cual decían que, bueno, una circular pública en la cual decía que los agentes no podían llevarse detenido a comisaría a alguien que hubieran identificado, o sea, y que se hubiera identificado con un documento legal, que puede ser un pasaporte, aunque no tuviera permisos de residencia o de trabajo. Esto sí que en principio iba a cambiar las cosas. De hecho, la gente luego nos decía por las calles, no, ya no va a haber redadas, porque la impresión que se quería dar de cara al público, de cara a toda la población, es que se iba a regular algo que venía del gobierno pasado y que ellos lo iban a acatar de esta forma, diciendo que, bueno, con esta circular que es pública y que se puede leer. Y en el fondo luego lo que hemos visto es que simplemente se trataba de un lavado de imagen por parte de la policía, recalcando derechos que se venían vulnerando y que nosotros ya sabíamos que se venían vulnerando, y simplemente consistió en eso, ¿no? En una lavada de imagen de la policía. El 14 de septiembre del año pasado, en 2012, presentasteis una demanda por vulneración de derechos fundamentales ante el juzgado contencioso administrativo, que ha sido admitida a trámite recientemente. ¿Qué buscáis con esta demanda o qué esperáis? Lo que buscamos fundamentalmente es como pasar a la ofensiva, ¿no? Como creemos que para defender nuestros derechos no es suficiente con tener una actitud de resistencia, sino que tenemos que imaginarnos formas distintas para hacer frente, ¿no?, al atropello cotidiano a nuestros derechos. Y la demanda por vulneración de derechos fundamentales se inscribe en este planteamiento. Hemos demandado a delegación de gobierno fundamentalmente por atacar a nuestro derecho a la asociación, porque las sanciones que nos han interpuesto han sido como colectivo, no personales, y además se señala específicamente que brigadas en las denuncias que brigadas vecinales es un grupo organizado cuyo objetivo es presionar la labor policial. Por otro lado, también denunciamos que es un ataque a la libertad de expresión, en tanto denunciamos un hecho que es conocido y que es veraz, y también denunciamos que se ha vulnerado nuestro derecho a una tutela judicial efectiva, ya que en las denuncias que nos han interpuesto no nos han dejado presentar ni testigos ni pruebas en las que pudiéramos apoyarnos en nuestra defensa. ¿Y cómo está ahora el proceso de esta demanda? Pues la demanda ha sido admitida a trámite y estamos a la espera del siguiente paso, que en principio, y si todo va bien, sería que pusieran la fecha para una vista oral. Yo creo que a estas alturas ya del programa, pues algunos oyentes estarán preguntándose cómo participar en brigadas, cómo puede hacer. Pues bueno, para participar de una forma activa, digamos, en brigadas, saliendo de brigadas y demás, hay que hacer un taller que normalmente dura un día, donde explicamos un poco el protocolo de actuación que tenemos y, bueno, una parte legal, una parte más protocolaria, digamos, de cómo hacemos las cosas. Y bueno, pues eso simplemente es ponerse en contacto a través de la, por ejemplo, en nuestra página web está todo, que es www.brigadasvecinales.org. Hay un apartado que es cómo participar. Entonces sería, pues nada, contactar con nosotros, damos la fecha del siguiente taller y a partir de ahí pues ya puedes participar. Para la gente que quiera participar de otra forma, pues nos gusta siempre también recibir los avisos de controles. La gente que vea controles por la calle, pedimos que nos avise bien por Twitter o, bueno, nuestro Twitter es @brigadasddhh, o si no, que nos escriban por correo electrónico también, que es brigadasvecinales_ddhh@nodo50.org. Por esos medios la gente pues puede también contarnos, darnos detalles de pues eso, de dónde ven los controles, y siempre agradecemos que cuanto más específicos sean, pues mejor, para tener más información. Y no sé si me dejo alguna forma de participar, ¿no? Por ejemplo, para conseguir este segundo informe, ¿cómo se puede hacer? Ah, bueno, está en la web. Sí, bueno, es que en realidad está todo en la web. O sea, es bastante completa y como digo, es www.brigadasvecinales.org. Aparte del informe, están colgados otros informes, material que consideramos de interés para la gente que esté interesada en el tema. Y bueno, está todo bastante bien indicado ahí. Yo no sé si hay alguna cosita más que querráis resaltar, que nos hayamos dejado y no hayamos comentado, que creéis que es importante antes de pasar, de seguir avanzando con los contenidos del programa. Bueno, tal vez señalar una de las conclusiones del informe, que nos parece especialmente relevante, es que planteamos cómo determinados grupos sociales, en este caso grupos sociales más vulnerables como es la población migrante, se están convirtiendo en una punta de lanza en un proceso de exposición de derechos generalizados, ¿no? Cuando hay a un grupo determinado que se le impide el derecho a la libre circulación, cuando hay un grupo en el que sufre internamiento sin haber cometido delito alguno, y cuando hay un grupo al que se le excluye de la sanidad, del derecho a la salud, es que simplemente pensamos que es el principio de la extensión del recorte de derechos a nivel general, ¿no? Entonces, creemos que el problema de los controles de identidad es algo que nos concierne a todo el mundo y que, bueno, precisa también de la actuación alerta, permanente y activa, ¿no? Bueno, pues con esa última consigna, Natalia, nos quedamos. De todas maneras, os invitamos a que os quedéis hasta el final del programa y luego, antes de cerrar, si queréis añadir alguna cosita más, pues ahí es el momento. Muchas gracias por venir a La Casa Incendiada, a Radio ELA, y enhorabuena por todo el trabajo que venís haciendo durante todo este tiempo. Gracias a vosotros. Eden por fin abrió. A un sueño importado logró llegar. Siempre le enseñaron lo que nunca vio. En esta orilla el mar no brilla igual. Enigmas que no tienen solución. Miradas, insultos, cacheos, dolor. Ecuaciones que terminan en terror. Es sencillo entender lo que importa el color. Solo crecen en tu estrecha mente. Cuántas espaldas mojaron tus leyes en red. Contra las redadas de la piel. Papeles para todas o todos sin papel. En red, contra las redadas de la piel. Yo, yo, yo. En red, contra las redadas de la piel. Papeles para todas o todos sin papel. No lo podrán parar. El próximo destino, nuestra solidaridad. En la calle, en el balcón, se oye gritar. Es mi vecino, dejadle en paz. Eligió su camino, quedaste por aquí. Lo derecho no lo da, el vientre del que salir. Rompe la cadena, muriendo por vivir. Pues si miras a otro lado, después irán a por ti. Y tenemos al otro lado del teléfono a Yusef, que sufrió un control de identidad racista en Madrid. Hola, muy buenas. Hola, muy buenas. Nos gustaría que nos contaras cuál fue tu experiencia. Sitúanos en el lugar, ¿cómo fue ese control y cuándo ocurrió? El control fue ahí en el metro Lavapiés, sobre las 2 de la tarde. Estuve bajando al metro para irme al trabajo y me pararon abajo donde anden. Son dos chicas, un chico, como papeles, le saco los papeles, me hacen preguntas raras, yo me he puesto nervioso con ellos, y nada, y ya, me llevaron de mi tiempo casi 20 minutos ahí registrando a mí, con ropa del trabajo, con todo, y preguntas que dice raras, si estuvo detenido, si tengo algún problema aquí, y lo pregunto, ¿por qué me paras? Me dijo, no, es un control de droga. Pero yo lo deja, ellos no son de droga, es de, para papeles, para extranjeros, no, solo de droga, porque ya estamos buscando a gente. Y también en el verano, el metro de Avenida América, me perdí el autobús de Madrid a Toulouse por la culpa de la policía. Y va con mi novia ahí al metro a Toulouse y me perdimos el autobús con vuestra culpa también. Supongo que además de estas dos identificaciones racistas que sufriste, tendrás conocimiento de muchos otros casos de compatriotas tuyos o conocidos que hayan pasado por esto. ¿Hasta qué punto es normal para aquellos oyentes que por suerte no tengan que padecer este tipo de controles, que a vosotros, a las personas migrantes, se os pare por vuestro color de piel o por vuestra apariencia? Sí, ya te ven de lejos de tu color de piel o no sé, pero yo tengo suerte que he entrado a España con papeles y todo. Hay gente como mis amigos que vivían conmigo, que no tenían papeles ni nada, lo llevaron a la extranjería, luego deportaron a Marruecos o a Senegal o a todos lados por el problema de papeles. Y hay muchísima gente que está sufriendo ahí en la extranjería, en la comisaría de Aluche, en el CIE, con enfermedades, con muchas movidas allí. ¿Y hasta qué punto los migrantes es consciente o os organizáis para intentar evitar este tipo de controles? ¿Hay forma de preverlos? ¿Están muy extendidos en la ciudad de Madrid? Ya, pero a ver cómo vamos a hacer con eso, porque hacemos manifestaciones, hay carteles, hay cortometrajes, he hecho casi dos con mis amigos, dos cortometrajes que están por internet por el tema de eso. Y a ver si van a parar un poco, y si no, ya seguro aquí ya van a acabar como Francia, y los inmigrantes van a aguantar, o algún día si van a explotar, y van a caer un problema gordo aquí en España. ¿Cómo suele ser el trato con la policía para las personas migrantes? ¿Soléis tener muchos problemas o suelen tratar bien a la hora de deteneros, a la hora de preguntaros o interrogaros? de tratar bien, no te tratan bien, porque te cogen como delincuente. Te hacen preguntas, delincuente, sácate todo que tienes, la mano a la pared, y sácate todo. Si sacas el DNI, como le llaman, es el papel es este, ya más o menos que no, que cambian de preguntas. Si no tienes algo, ya desde ahí te llevan directamente a extranjería o una comisaría para que te identifican o algo. Y no sé si cuando, o tienes experiencias cercanas, como comentabas, de gente que haya sido detenida, una vez que les detienen y les llevan a comisaría por no tener los papeles en reglas, ¿cuál suele ser el tránsito habitual de los migrantes? Antes mencionabas el CIE de Aluche. ¿Cómo suele ser ese proceso por el cual pues se expulsa un migrante y cómo lo vive la gente? Porque ahí, ¿dónde? ¿Dentro del CIE? Sí, dentro del CIE y también en los momentos de deportación. Y dentro del CIE yo nunca estuve ahí, porque ya, y conozco gente, amigos míos que estaban ahí, me fui a visitarlos, que estaban pasando mal, muy mal. Hay un chico siniganis que está ahora casi, y conoce toda la gente en Lavapiés, que salió, que entró como personal normal y salió loco. Ahora está en la plaza Agustín Lara, en la plaza Lavapiés, como loco, pobrecito. Salió ahí perdido, como no sabe qué está pasando. Y ahora con la ayuda de la gente ahí del barrio, que están ayudando un poco a él, que está más o menos, está bien. Porque hay gente que sale loca, gente, no sé. Y uno, como una chica de Perú el año pasado, que salió como enfermedad que tienen, como no tienen ventanas, ni aire, que si cambia y todo, y salió como un grano sin la cara, en la boca, en todo, taro, salió pobrecita fatal. Muy mal, porque ahí no hay médicos, no hay nada, te dan un zumo, te dan una galleta por la mañana, ya, desde ahí no sabes nada, qué van a hacer contigo. Te vas a quedar dentro, te importan en tu país, te sueltan, ahí 45 días, y luego esperas qué van a hacer contigo. Hace un momento hablábamos con gente de las brigadas de observación de las brigadas racistas, de las brigadas de observación de derechos humanos, y nos comentaban que cada vez es más frecuente que estos controles los realicen policías sin uniforme, de paisano, y que cada vez y que es una práctica que sigue siendo habitual a pesar de que se intenta invisibilizar de alguna manera o hacer que cada vez la gente se dé menos cuenta de que siga habiendo controles. ¿Cómo lo vivís vosotros? ¿Es así? ¿En tu caso eran policías de paisano o iban uniformados? Y así no, de paisanos, yo no sé, yo cuando lo veo ya me pongo nervioso, yo no tengo mis papeles, no consumo droga ni nada, cuando hablan conmigo me pongo nerviosísimo, porque como soy delincuente, porque no puedo aceptarme ahí en mi nervio. Una vez ahí, el día que me perdí el autobús a Toulouse, por ya me pongo, casi me pegaron los dos me pegan, casi me dijeron una multa o no sé qué movida aquí contra la ley o algo, no puedo responder la policía bien, y nada, ya no sé. Y a ver, espero del Ministerio Interior a ver si baja de un poco de la redada, si dejan los inmigrantes en paz, a ver si beben un poco en paz. Pues esperemos que podamos verlo y que sea así pronto. Muchas gracias por tu testimonio y por contarnos las redadas que has vivido en la ciudad de Madrid, y mucho ánimo, esperemos que no te detengan en tu tránsito habitual y que no te interrumpan como ha pasado más veces tu andar por la ciudad. Vale, muchísimas gracias a vosotros también. Y nada, a ver si hacemos algo más, que a ver si pueden parar un poquito, porque esto es un poco muy fuerte, muy fuerte. Además, en la Vinda América, más control que Lavapiés, más control de todo. Ahí, no sé, casi 6 personas, ahí, no sé, 3 cada salida del metro están ahí registrando a gente. De papeles. Hay gente de brigadas también, como gente de la Prospe, todo, que se fueron ahí, tenían problema con la policía, tenían multas con ellos, y a ver si cambia un poquito el sistema. Pues muchas gracias y un abrazo. Venga, a vosotros, hasta luego. somos 67 personas de la India. La mayoría de nosotros llevamos más de un año y medio en Ceuta. Hace 3 meses y medio nos escapamos del city porque escuchamos que nos iban a deportar. Montamos un campamento en el monte, igual que los 37 bangladesis. Nosotros también pedimos que nos dejen ir a la península. Los bangladesis tuvieron ayuda de Madrid, nosotros no. No sabemos lo que va a pasar con nosotros. Ore nile doria, amai dere de chariya, bondi hoya mono apaki. Tenemos en el estudio a Alberto García, que junto a Agata Maciastek, no sé si lo he pronunciado bien, sí. Son los encargados de Los Ulises, un documental de que se ha extraído este corte de audio. Cuéntanos qué es Los Ulises. Los Ulises es una película documental en la cual estuvimos trabajando unos 3 años. Este clip inicial que habéis incluido, de hecho, es... yo no sabía ni siquiera que estaba subido, porque esa es una parte que hicimos no tanto como anuncio o tráiler de la película. Es como una promo de hace unos añitos antes de que saliese, de que finalizase Los Ulises. Vale, sí. Vale. Es que empezó de una manera y acabó totalmente de otra. Empezó con un grupo de 37 bangladesíes que estaban en Ceuta, en el centro de internamiento para extranjeros de Ceuta, y que ante el temor de que les fueran a deportar, pues porque habían deportado a otros grupos de Bangladesh, se fueron al monte. Y con ayuda de grupos de derechos humanos, activistas de Madrid, que se movilizaron, consiguieron en apenas 3 meses que les trajeran a los 37 a la península, con un año de permiso de residencia. Nosotros documentamos esta lucha desde Madrid, fuimos a Ceuta también varias veces, pero como ya les habían dado papeles, vimos que quizás no teníamos la película, no teníamos realmente una película como queríamos, porque faltaba la historia de ellos en el monte, eso no lo pudimos grabar. Pues unos meses después, en junio, volvimos a Ceuta, porque había un grupo de... empezaron 72 inmigrantes de la India, indios, que se habían ido también al monte emulando a los bangladesíes para que tuviesen la misma suerte, pero obviamente el Ministerio del Interior no iba a pasar dos veces por la misma... de hecho, el Ministerio del Interior dijo que a la gente que había llevado a los 37 bangladesíes, que por favor que no dijera, o sea, que no volvieran a repetir esto en Ceuta. Eso fue parte de la promesa. Entonces los inmigrantes indios se encontraron con que tenían muy poco apoyo de Madrid y con que su estancia en el monte se iba prolongando al infinito. Y esa es la parte que empezamos a documentar, y entonces de repente vimos que teníamos otros protagonistas, ¿no? Que no sabíamos a dónde nos iba a llevar, y ahí empezó, digamos, la segunda parte de la película. En parte, todo este relato nace y es posible por la peculiaridad de Ceuta como lugar de paso de migrantes, ¿no? ¿Qué hace tan especial a Ceuta dentro del tránsito migratorio desde África hacia Europa? Pues que es una ciudad europea dentro de África, tan simple como eso, y Melilla también. Pero Ceuta, la peculiaridad que tiene es que además está a tan solo 14 kilómetros. O sea, desde Ceuta se ve la península ibérica, igual que desde Cádiz, desde Algeciras, se ve perfectamente Marruecos y Ceuta también. Entonces es una, lo que decían ellos, ¿no? Tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos, ¿no? Entonces lo que acaba pasando es que mucha gente que quiere pasar que está emigrando hacia Europa para buscar un futuro mejor, pues acaba en Ceuta. Una vez entras en la ciudad, tienes que entrar en la ciudad, porque si te pilla la policía en la frontera, te deportan inmediatamente, ya sea a Marruecos o incluso pagan a la policía marroquí para que les deporten a Argelia, que le pasó muchísimo a estos chicos varias veces. Una vez te detienen en territorio ceutí, pues te llevan a la comisaría, te hacen un informe, e inmediatamente después te llevan al centro de internamiento para extranjeros, que difieren un poquito con los CIEs que hay aquí, porque el CETI, o sea, los CETIs no son realmente centros de deportación, sino son, o sea, tienen pues clases de español, pueden salir por la mañana, a las 8 de la mañana, volver a las 11 de la noche, o sea, tienen una vida bastante más libre, digamos, que los centros de internamiento para extranjeros que hay en la península, quizá porque la verdadera cárcel es la ciudad de Ceuta, de ahí no puede salir, entonces tampoco pierden mucho. Tampoco hay policías que cuidan a los inmigrantes que hay dentro, son guardias de seguridad, tienen como pistas de tenis para hacer deporte y tal, o sea, tiene otro ambiente, ¿no? Los CETIs, pero al mismo tiempo, cuando cierran las puertas de 11 de la mañana a 8 de la desde las 11 de la noche a las 8 de la mañana, es cierto que pueden venir los furgones policiales con una lista de personas que van a deportar. Y eso también lo temían el grupo de 72 ciudadanos indios, que también se fueron al monte, porque en el monte saben que ahí no les van a tocar. Ahora, es cierto que Ceuta es diminuta, o sea, la policía y la Guardia Civil sabían perfectamente dónde estaban los chicos, pero no fueron a por ellos ni intentaron deportarles, pues porque veían que habría más problema en intentar hacerlo que en no hacerlo. Decían, bueno, ya que están en el monte, con tal de que no hagan un fuego en verano y que se nos queme el monte, no pasa nada, ¿no? Entonces la verdad es que les dejaron estar. Y ellos tenían muy buena relación con la policía, y la policía con ellos también. Como acabas de decir, Ceuta actúa como todas las ciudades en sí, como una especie de cárcel para las personas migrantes, a pesar de que, como comentabas, Ceuta supuestamente sería europeo al ser una colonia española en Marruecos. Lo cierto es que la movilidad está restringida con el resto de la península y la gente no puede salir de allí. ¿Cuál es esa situación de limbo y cómo puede ser que los migrantes permanezcan, pues en el caso de los migrantes indios, hasta 2 años, ¿no?, en el documental, en una isla? Bueno, no es una isla, pero como si lo fuera, porque las vallas impiden el tránsito también normal hacia Marruecos. Uh-huh. De pequeña extensión en un bosque. ¿Cómo puede ocurrir que ocurra, que exista ese espacio tan de regulación tan ambigua dentro de lo que sería el marco de la Unión Europea? Porque son casos muy, muy extraños, o sea, es lo mismo que, o parecido a Gibraltar, supongo. Son reductos del pasado históricos que tenían una cierta posición estratégica en una época, o sea, ambos, Ceuta y Gibraltar, de hecho más Ceuta y Melilla que Gibraltar, porque que yo sepa, Ceuta, antes de ser español era portugués, pero lleva siéndolo más de 500 años, o sea, estamos hablando desde antes de que se creara el reino de Marruecos, incluso, y que haya pasado todo tipo de culturas y de personas por Ceuta. Entonces tiene una, sí es cierto que tiene una identidad propia. Y cuando hablas con los ceutíes y les dices, bueno, me voy a España, lo primero que dicen, ¿cómo que te vas a España? Te vas a la península, eso también es España, ¿no? O sea, que lo tienen muy asumido, que quieren ser españoles, ¿no? Se sienten ninguneados de alguna manera. Entonces, cuando España entra a la Unión Europea, con estos dos territorios que están dentro del espacio, del territorio marroquí, pues les tienen que aplicar las leyes europeas, el Tratado de Schengen. Y ahí es cuando empiezan las complicaciones, ¿no? Porque por lo visto Ceuta, antes de este tiempo, la valla, según cuentan los ceutíes, se podía saltar, era una valla diminuta, vamos, que no había peligro. Y de hecho había una época que los marroquíes, los inmigrantes marroquíes, que tampoco se llamarían inmigrantes, sino que eran más temporeros, venían a España, trabajaban durante la temporada en la agricultura y volvían a Marruecos. Fue a través de entrar en España, en la Unión Europea, y aplicar las leyes europeas, que empezaron a construir el muro, digamos, y las vallas, y luego la doble valla, porque la gente la saltaba igual, y la gente la sigue saltando en Melilla, ¿no? Últimamente también. Entonces, a saber lo que tienen que hacer. Pero el hecho es que cuando entra un inmigrante dentro de ese territorio, no se le puede deportar hasta cumplir una serie de requisitos. Y ahí empieza el limbo, y ahí empieza la estancia, que puede prolongarse durante meses o años. En el caso de estos chicos estuvieron más de 3 años en Ceuta. Claro, porque además, por ejemplo, en un CIE te tienen que dejar libre en un tiempo determinado, pero en un CETI puedes permanecer indefinidamente. No estoy seguro, igual lo sabéis vosotros, pero yo creo que en un CETI sí, bueno, en teoría hay un tiempo limitado de unos 6 meses. Pero eso no se cumple, obviamente, vamos, porque en 6 meses no da tiempo para nada. negativo para nada. ¿Cómo ha sido rodar en esas condiciones? Porque nos estás contando, pues es una peculiaridad dentro de lo que sería así el ordenamiento territorial, que es Ceuta, donde el control policial es bastante evidente y donde la frontera juega un papel fundamental. Todo está vallado, todo está controlado. ¿Cómo se llega allí con unas cámaras y se pone a rodar? ¿Cómo preparasteis esto y cómo fue posible? Pues, como decía antes, empezamos... esta película realmente empezó cuando ya había comenzado con el tema de los bangladesíes, pero empezó en el monte. Y es cierto que en Ceuta está plagada de policía y de guardia civil. Y cuando te ven con la cámara, pues te paran y te preguntan, te piden la documentación y quieren saber quién eres, nada más. Y están muy al loro. Pero no tuvimos demasiados problemas tampoco, porque el rodaje en Ceuta... Es que Ceuta es muy curioso. Ojalá se pudiera ver un mapa en la radio, pero ya sé que es imposible. Yo creo que... O sea, como el 30% del territorio ocupa el 100% de la población. El resto es el brazo de mar que sale, ¿no? Y el resto, que es la parte que colinda con Marruecos, son bosques de alcornoques y de distintos árboles, que es medio virgen. Y es porque es terreno militar. Curiosamente, por el hecho de ser terreno militar, no han construido ahí, ¿no? Entonces, ahí es donde rodamos la mayoría de la película. Entonces, realmente nadie nos molestaba. Excepto una noche, una pequeña anécdota, que estábamos ahí, la película lo hicimos Agatha y yo, que era el segundo largo documental que hacíamos juntos, y siempre teníamos un equipo que venía con nosotros, que podía variar. Y pues el hecho es que era de noche, estábamos en el campamento, en uno de los campamentos de los chicos indios, y la Guardia Civil escuchó unas voces de chicas, entonces se acercaron a preguntar, ¿no? Y nos pidieron la documentación. Y no pasó nada, vamos, era simplemente para saber, porque ya sabían que los indios estaban ahí en Ceuta, en el monte, digamos, pero que el hecho de haber escuchado unas voces femeninas, pues les llamó la atención. Y esa fue la única vez que les vimos pasar por ahí. El resto del tiempo fue bastante sencillo, por el hecho de que estábamos en el monte, realmente. Sin estropearos tampoco el argumento final de la película, ¿Cómo transcurre la historia de estos migrantes y termina con el final del rodaje? ¿Qué sabéis de estos indios? ¿Llegado alguno a la península? ¿Fueron deportados? ¿Cómo es un poco esa suerte que hayan corrido y que supongo que habrá sido dispar entre los 57? Vale, bueno, no vamos a estropear tanto el argumento de la película porque... Os puedo contar el final, o sea, no es una película de estas que no se puede saber el final porque te lo estropea todo. Digamos que al final de nuestra película no estaban en Ceuta, no habían llegado a la península ninguno. Entonces acabamos con varias fotos de los protagonistas, bueno, fotos no, son como imágenes en ralentizadas, que explica dónde está esa persona en ese momento. Entonces, dos de ellos estaban en Madrid y tres de ellos seguían en Ceuta. Cuando se estrenó la película en el Festival de Málaga, no sé por qué, el día que se estrenó, el día que se puso, el último grupo de 10, y había pasado un año desde que empezaron a trasladarles en grupos de 10 a la península, el último grupo de 10 fue trasladado a la península. Entonces, efectivamente están todos en... Bueno, te voy a decir en España, algunos están en Europa también. Y uno se ha vuelto a la India, porque estaba enfermo, sus padres estaban enfermos, y el resto pues están esparcidos por distintos puntos de la península, muchos en Málaga, por cierto, porque por lo visto hay bastante trabajo allí para ellos, y unos cuantos aquí en Madrid. Y de los que están en Madrid, pues había más, pero ahora solo hay uno que está viviendo aquí en Lavapiés, que de hecho le iba a traer aquí, Mil, uno de los protagonistas, que os podía haber contado también a vosotros lo que es ser inmigrante ilegal, las redadas, no tanto redadas, sino que te paran los secretas en el transporte público, que ha sido un sinvivir durante los 2 años que lleva aquí. Y también la estancia en el CIES, porque cuando les trasladan a la península, el gobierno... Les traslada a los CIES, distintos. El de Algeciras, que por lo visto es bastante terrible, y el de Aluche. Entonces él podría haberos contado bastantes experiencias de primera mano de lo que es la estancia ahí. Pero en fin, otra vez será. Hay otro chico que también ha aprendido muy bien el español. Parece mentira, pero lleva mucho tiempo en Ceuta, pero tenían su propia comunidad y no aprendían español. Ha sido al llegar a la península que se han soltado y ya pueden comunicar perfectamente ellos lo que han vivido, lo que han sufrido. Pero esa es la última parte de la película. Nuestra película, pues, acaban llegando a la península. Y hay una parte también dentro de la película que es en la cual nosotros viajamos a la India nosotros, me refiero a Agatha y yo, y antes habíamos grabado unos mensajes de ellos que hacía como 4 o 5 años que no venían a sus familias, y mostramos esos mensajes de vídeo a los familiares. Entonces hicimos, no de todos, porque eran 54 en la época, hicimos como 13 viajes, o sea, 13 pueblos, distintos pueblos del Punjab, porque son punjabis todos, que es el noroeste de la India. Son Sikhs, que son la gente que lleva el turbante. No sé si conocéis la religión Sikh. No demasiado, no, pero demasiado. Con turbante me hago la idea. Llevan, o sea, los indios que llevan turbante, sí, son Sikhs. No son hindúes, son Sikhs, que es una religión realmente relativamente joven, porque es del siglo XVI. Y el Gurdwara, que es el templo, el único templo que hay en Madrid, está aquí en Lavapiés, de hecho. Y es curioso, bueno, yo me estoy ya, empiezo a hablar y no paro. Claro. Pero es que es curioso, la religión Sikh te tienen que dar de comer cuando entras a uno de sus templos, seas quien seas de la religión que seas. Entonces me estaban contando hace poco que vi a dos chicos, dos de los protas también, que están yendo muchísimos españoles ahora al Gurdwara de Lavapiés, pero para comer, pero también familias, pero por hambre. Lo cual es muy curioso. ¿No? Sí, sin duda es un final extraño para ese viaje. no sé qué otros proyectos tenéis en curso o cuál es la vida que le queda a los Ulises. He visto que ha corrido bastantes documentales ya, perdón, bastantes festivales, quería decir, y que pues ha tenido una vida de proyecciones. No sé cómo está ahora mismo y cómo puede hacer la gente para verlo. Pues se está acabando ya el circuito de festivales. Porque ya ha pasado más de un año, ha estado en bastantes festivales por todo el mundo, y ahora pues es momento de hacer un DVD, digamos, con algunos extras, y para que se pueda ver, para que se pueda ver, para que la gente lo pueda ver y comercializar, pues ya sea a través de la Diagonal, a través de Traficantes de Sueños o los barrios, las tiendas de aquí del barrio, y también ponerlo online. Ese sería el siguiente paso, ¿no? Y en proyectos, pues ahora estoy bastante metido con el tema de los desahucios aquí en Madrid, con la plataforma de afectados por la hipoteca, con los desahucios, algunos ejecutados, otros paralizados, con la acampada de Celenque, que es una gente que está acampando enfrente de Bankia, de Caja Madrid. Sí. Allí llevan 102 días, 101 días. Pues simplemente reclamando, cada uno reclama una cosa distinta, pero es todo parte de lo mismo, ¿no? Pues que le condone la deuda, que le den la acción en pago, porque se han visto totalmente pues humillados y timados realmente por los bancos. Y los bancos, tal y como está la ley hipotecaria española, pueden hacer lo que les dé la gana con este tema. Entonces estamos un poco documentando todo eso, pero con el mismo estilo que los Ulises, lo cual quiere decir grabar muchísimo y no intentar atajar haciendo una entrevista directa en la cual la persona te va a contar lo que tú quieres, sí, que te cuente, sino ir de la manera más larga siendo testigo de lo que está sucediendo. Entonces que la cámara sea invisible y que puedas documentar todo este proceso, lo cual implica también muchísimas horas y muchísimo esfuerzo, pero muy bonito también. Yo creo que el resultado siempre acaba siendo mejor, más divertido. Pues recomendamos a la gente que quiera saber algo más de los Ulises que visite la web www.losulises.com. Y nada, agradecerte, Alberto, el rato de charla y que nos hayas acercado la historia tanto a la radio como a las pantallas, la gente que la haya podido ver, que nosotros por ahora solamente hemos hecho buceos en la web. Pues muchas gracias por invitarme, y tampoco conocía este local y estas partes de la Diagonal, pues que muchas gracias, y espero quizás hablar con vosotros otra vez. Ya puedo traer, a ver si puedo traer uno de los protagonistas cuando no esté enfermo. Esperemos que se recuperen. Esperemos. Tan lejos, tan cerca, tan lejos. Luna. Y hasta aquí ha llegado esta edición número 13 de La Casa Incendiada, en la tercera temporada en Radiola. Tampoco nos ha ido tan mal, ¿no, Gordón? Para ser el número 13. Pues no, un poquito de retraso, pero poco más. Desde aquí agradecer a los invitados, que además hoy se han tomado las molestias de venir por el estudio, que siempre se agradece, mucho teléfono no es bueno. Y bueno, no sé si queréis añadir algo más, que tenemos por aquí todavía a Natalia y a Javi. Que perdón por el retraso, que he sido yo el causante. No, y, era general. Y nada, que muchas gracias por darnos el micro para poder un poco contar nuestra historia y animar a la gente a que luche contra las redadas racistas. Pues con esto nos quedamos y ya sabéis, cualquier cosa en lacasaincendiada@radioela.org, lacasaincendiada@radioela.org. Hasta el próximo miércoles. Besos.